Vamos a jugar a aplaudir al compás de esta linda canción. Y así solo en grupo lo puedes jugar. Vas a ver que te divertirás. Solo escucha bien. ¿Ya aprendieron? ¡Eso es genial! ¡Aprenden rápido! Aplaudan ustedes, quiero saber si aprendieron la lección. No importa si es fuerte o suave, ¿qué más da? Todos listos, vamos a comenzar. ¡Allá vamos! ¡Una vez más! ¡Oh, vaya! Creo que debemos hacerlo más divertido. Lo bueno de este juego es que el ritmo nunca, nunca cambiará. Ahora vamos a aplaudir en partes que extrañas puede parecer. ¡El estómago! ¡En los hombros! ¡Oh! ¡Me encanta el sonido que hace mi estómago! Lo bueno de este juego es que el ritmo nunca, nunca cambiará. Ahora vamos a aplaudir en partes que extrañas pueden parecer. Las rodillas. La cadera. Oh, todos lo han hecho muy bien y me gusta verlos divertirse. Este es el fin de la canción, todos lo hicieron muy bien. Para terminar vamos a aplaudir con las manos otra vez. ¡Comencemos ya! ¡Una vez más!